Yo voy a continuar con This Masquerade. Es una canción escrita por el cantante y músico estadounidense Leon Russell. Fue grabada originalmente en 1972 por él en su álbum Carney y como la cara B del exitoso sencillo de ese álbum, Tightrope. La canción fue luego versionada en el álbum de 1972 de Helen Reddy, I Am Woman. Luego fue grabado por el dúo vocal estadounidense Los Carpenters para su álbum de 1973, Now and Then, y como la cara B del sencillo de Los Carpenters, Please, Mr. Postman. 3 años más tarde, This Masquerade fue grabada por el cantante y guitarrista estadounidense George Benson. La versión de Benson con Jorge Dalto al piano fue lanzada como single y se convirtió en su primer gran éxito, el primer gran éxito de su carrera. En 1976, This Masquerade fue un éxito entre los 10 primeros en pop y rhythm and blues para el guitarrista y vocalista de jazz George Benson, quien lo grabó en su álbum exclusivo de 1976, Breezing. Fue su primer lanzamiento sencillo. La interpretación de Benson es la única versión de la canción en las listas de Estados Unidos. Alcanzó el número 10 en la Billboard y número 3 en la Hot Soul Singles. En la Cashbox alcanzó el puesto 12. This Masquerade tuvo más éxito en Canadá, donde alcanzó el número 8 en la lista Pop Single, así como en la de adulto contemporáneo. En 1977, la versión de Benson ganó un premio Grammy a la grabación del año, mientras que fue nominada a la canción del año y a la mejor interpretación vocal masculina. Anécdota que tengo respecto a esto, ¿no? Y casualmente hoy me encuentro muy cerca donde vi ese concierto en verano de 1978, que tuve la oportunidad de verlo en vivo a George Benson. Adivinen quién fue su telonero en ese concierto. Nada más y nada menos que Earl Clark. Yo no ni sabía quién era Earl Clark, pero llegamos al concierto y arrancó y sonaba buenísimo. Y bueno, después nos enteramos que era Earl Clark y ahí empezó la gran carrera de otro guitarrista, Earl Clark. Este excelente concierto. Disfrutemos entonces del primer gran éxito de George Benson de 1976, This Masquerade, esta mascarada. Pónchala, Juancho. Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. Lost in a masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. Try to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Hearts of weeping disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try, ooh, ooh, ooh, to understand the reasons that we carry on this way, we're lost in a masquerade. Es curioso cómo los covers de música traen a veces, los remiten a las versiones originales. Este es el caso de This Masquerade, que en la versión de George Benson me hizo sentir la curiosidad de, bueno, si esto está compuesto por Leon Russell, ¿cómo lo interpretó Leon Russell? Y realmente es impactante detectar la diferencia de interpretación entre las dos versiones de esta canción. Gracias, muy buen recuerdo, Fernando. Qué buenos temas están sonando últimamente. La verdad que quedó muy bien la lista que preparó José Miguel de cómo íbamos a ir presentando este programa. La verdad que estoy impresionado. Ahorita les traigo otro tema, pero la verdad que va muy bien en línea. Dentro del jazz, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que prácticamente cada canción que nos conocemos, que nos ha encantado, de esas canciones famosas, todas de alguna u otra manera ha sido interpretada en el jazz. Llámese un joropo, el cumpleaños feliz, un tema de Willy Colón, un tema de música clásica, de Bach. Todo eso, en alguno lo ha hecho en jazz. Son improvisaciones, juegan con el tema y logran ese feeling y ese efecto especial. Ahorita acabamos de escuchar a Sarita Vaughan, acabamos de escuchar a Natalie Cole. Realmente yo tengo un tema que estoy trayendo ahora, que es una de las melodías más hermosas que yo he escuchado, que se llama Dream a Little Dream of Me. Este tema fue grabado por vez primera en 1931 por Ozzie Nelson y su orquesta, y mi compañero Juan Cova lo trajo para nuestro programa número 11, versionado por la bella voz de Cass Elliot, Mama Cass, del magnífico cuarteto vocal de The Mamas and the Papas. Este es otro tema que ha sido versionado numerosas veces por decenas de artistas. Para este programa he elegido traer la versión que otra de estas cantantes que no puede faltar para este programa, Ella Fitzgerald, la realizó en dúo junto con Louis Armstrong en New York en agosto de 1950. Ambos la habían grabado previamente independientemente. Por su cuenta, ¿no? Separado, pero en este caso se reunieron y la cantan. Ella Fitzgerald ha sido conocida como la reina del jazz. También otros la llaman la primera dama de la canción. Una voz maravillosa, un talento era enorme para la entonación, la improvisación, la dicción. Tenía un rango de 3 octavas que cubría de manera formidable. El Louis Armstrong, ya José Miguel nos lo trajo en el programa, nuestro programa 35, y nos contó algunos aspectos destacados de su vida. Un gran personaje dentro de la escena jazzística, tanto en la trompeta como cantante. Inclusive José Miguel y Juan nos invitarán a escuchar más adelante un poco más sobre este gran músico y nos darán interesantes comentarios. Algunos consideraron a Ella Fitzgerald como la mejor voz de nuestro planeta. Desde el blues a la bossa nova, de calipsos a villancicos, los interpretaba todos con una voz única, siempre sonando juvenil. Mejor, la verdad que mejor no pudo ser. Así que, por favor, Juan, tráenos a Ella Fitzgerald junto con Louis Armstrong y deleitémonos de una vez con este tema. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming till something's fine. You keep dreaming. Gotta keep dreaming. Oh, but in your dreams, whatever they be, you gotta make me a promise. Oh, yeah. Promise to me you'll dream. Dream a little dream of me. Sí, muy interesante canción, León. Y fíjate que, como apuntabas, las diferencias de una de las versiones de las canciones, así como José Miguel se fue a León Russell, yo no dejaba recordar en This Masquerade, en la voz de Karen Carpenter, que hacía una versión espectacular. Y en esta de Dream a Little Dream of Me, sí, esa comparación con la voz de Mama Cass Elliot, que es una voz muy dulce, no sé por qué, a mí, pese a que está enmarcada dentro de lo pop, me suena muy, si se quiere, juvenil, mientras que Ella Fitzgerald tiene esa voz aterciopelada espectacular. La versión de ella sola es increíble, y en este caso, la versión también de Louis Armstrong, con esa voz tan particular que tuvo, es también una cosa formidable. Y en esta versión que nos trajiste, donde están los dos, me llamó sobre todo el cambio de tono que hace cuando entra Luz por la segunda vez a cantar. Es imperdible. Muy buena versión y muchas gracias por haberla traído, León. Y de intérpretes vocales vamos a intérpretes de instrumentos. A mediados de los 70 conocí y empecé a estar fascinado por la música del saxo, uno de los instrumentos solistas paradigmáticos del jazz. Entre otras, conocí la música del Gato Barbieri, un saxofonista nacido en Argentina y radicado desde muy joven en Nueva York, donde hizo prácticamente toda su carrera musical en el mundo del free jazz. Además de su más popularmente conocida obra, la música y el tema musical de la controversial película El Último Tango en París, compré el disco titulado Caliente, que contenía temas de un perfil definitivamente latinoamericano, Latin Jazz. Esta pieza que presento a continuación forma parte de ese disco Caliente y es la que más me gustaba de ese disco. Se llama Europa, Earth's Cry, Heaven's Smile. Es un álbum de 1976 y la historia de la canción es un poco curiosa porque en Estados Unidos y Europa se hizo popular como sencillo del álbum Amigos de Carlos Santana. La autoría se le atribuyó en ese momento a Carlos Santana. Santana entonces afirmó que los primeros compases los había compuesto años atrás después de observar cómo un amigo cercano había tenido una mala experiencia utilizando mescalina. Poco después la terminaría de componer junto con Tom Costner durante una gira que hicieron por Inglaterra y la empezaron a tocar en vivo. Después de tocarla en vivo y experimentar que era aceptada por el público, decidieron grabarla y lanzarla en 1976. Pero esto era un poquito diferente para los que vivimos en Latinoamérica por esos años, porque sabemos que alrededor de 1970, como 6 años antes que eso, un grupo chileno llamado Los Ángeles Negros tomó por asalto las carteleras populares de los países latinoamericanos con una canción llamada Y Volveré, cuya melodía es exactamente igual a la mayor parte de la canción Europa, que luego oiríamos por Carlos Santana. De hecho, la primera vez que la oí por Carlos Santana, dije, oye, qué raro, está haciendo una versión de una canción de un grupo ignoto allá de Chile, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿habría escuchado Santana Y Volveré durante una de sus excursiones mezcalínicas? ¿La recordaría después? ¿Ignoraba el enorme éxito que hasta en su natal México tuvieron Los Ángeles Negros? Todas esas interrogantes quedarían en eso, interrogantes. Por lo pronto, prepárense a escuchar una muy sensual versión de Europa. What Does It Take to Win Your Love es una canción de 1968 que fue un sencillo en el 69 de Junior Walker and the All Stars. El sencillo fue uno de los lanzamientos más exitosos de Junior Walker, convirtiéndose en un éxito en las listas de singles de Rhythm and Blues y Pop. What Does It Take to Win Your Love, escrita por Johnny Bristol, Harvey Fuca y Vernon Bullock, se ubicó entre los 5 primeros en el Hot 100 y se convirtió en el segundo número uno de Junior Walker en las listas de Rhythm and Blues o Soul Music. La canción también fue un éxito en el Reino Unido en 1969, alcanzando el número 13 en la lista de sencillos del Reino Unido. La canción fue votada como Top US Soul Record de 1969 y ha vendido más de 1 millón de copias. Su introducción extendida y el solo de saxofón han influido en las obras de David Sanford, Clarence Clemons y Bobby Keys. Bobby Keys lo hemos mencionado ya varias veces porque él tocó con... Bueno, era prácticamente un miembro de los Rolling Stones y tocó con Lennon y tocó con Traffic y con... un fenómeno, Bobby Keys. Alton Ellis también hizo una versión de la canción en su álbum de 1974, Mr. Soul of Jamaica. Muchas fuentes dan la fecha de lanzamiento de este álbum como 1967. Muchas, como AllMusic, cuestionan el año de su lanzamiento. La versión lanzada como sencillo está fechada en el 70. El instrumentista Kenny G, con Ellis Hall en la voz, hizo una versión muy buena de esta canción en su álbum de 1986, Duotones. La canción también aparece en el álbum Xangó de Santana de 1982. Escuchemos seguidamente a Junior Walker and the All Stars con What Does It Take to Win Your Love, que se necesita para ganar tu amor. Ruédala, Juancho. Durante la segunda mitad de los años 70, como le había comentado, había comenzado a escuchar música jazz con más ímpetu y más interés. Y entre los discos que había comprado estuvo el de Bob James, que inicialmente me llamó la atención por el famoso tema Angela de la serie Taxi. Y indudablemente se rodeó, es un músico que se rodeó de buenos instrumentistas y logró hacer del piano eléctrico crear música y de los mejores sonidos de jazz por esos años, muy solicitado, ¿verdad? Que muy, muy exitoso su inicio en el mundo del jazz. Hay dos canciones de Bob James adicionales, una que se llama Nautilus, del disco One, de su primer disco del año 74, y otro que se llama Take Me to the Mardi Gras, del disco Two, de 1975, que hoy día se encuentran entre las canciones que más han sido versionadas en la historia del hip hop. De ese disco, del número 2, el tema Farandole es el que les voy a traer. Este es un tema que Bob James lo grabó en 1975 para su segundo álbum, su segundo trabajo. Y es un arreglo jazz funk de un tema de Bizet, George Bizet, el mismo que hizo la ópera Carmen. Aquí es la suite número 2, La Glacien, donde se acompaña por espléndidos músicos como Hubert Loss en la flauta, Eric Gale en la guitarra, Ralph McDonald en la percusión y Randy Brecker en la trompeta, entre otros. Estoy seguro que te gustará este arreglo, un poco de jazz con música clásica. Adelante, Juan. De mis primeros encuentros con el jazz viene esta pieza del saxofonista estadounidense Stanley Turrentine. Turrentine puede ser descrito como un jazzista de estilo soul, aunque en la época en que el disco al que pertenece esta pieza fue grabada, él ya estaba experimentando con el llamado jazz fusión. El álbum The Sugar Man fue grabado para CTI Records en 1971, pero no fue lanzado sino hasta 1975, cuando ya Turrentine había migrado al sello Fantasy Records. Fantasy Records, recuerdo, Traffic grababa con ellos. La seleccioné esta pieza porque de ese disco era la pieza que más me gustaba. Luego, además, participan en esta pieza figuras del jazz fusión de la época muy relevantes, como Billy Cobham en la batería, George Benson, a quien escuchamos hace un rato con This Masquerade, en la guitarra, y Ray Barreto en las congas, viniendo del mundo de la salsa y de Fania y ese mundo diferente, ¿no? Por eso es que decía que el jazz es permeable y permeante, ¿no? Va y viene, afecta todo y es afectado por todo. Entonces, en esta pieza, de nuevo, cuatro grandes del jazz en una sola toma. El tema, además, tiene la curiosidad de que fue parte, no en la interpretación de Turrentine, pero en la versión original, forma parte de la banda sonora del film documental italiano de 1962, Mondo Cane, que fue conocido en Venezuela como Perro Mundo. Y fue el primero de una serie de, entre comillas, documentales acerca de curiosidades del mundo. El tema original es de un compositor italiano llamado Rhys Ortolani, especializado en escribir música para películas, una especie de John Williams italiano. Digo una especie de John Williams con mucha intención, porque este señor lleva más de 200 films cuyo score es de su autoría, inclusive films estadounidenses. Menciono, por ejemplo, recientemente Django Unchained, Django sin cadenas, de ¿cómo se llama? De Tarantino, tiene piezas de Ortolani. Por esta versión, mejor dicho, por esta canción, More, Ortolani ganó el Grammy de 1964, el mejor tema instrumental, y fue nominada para el mejor tema original de película en la 36ª entrega de los Oscars. Frank Sinatra, Andy Williams y Roy Orbison, entre otros, han hecho versiones de esta canción vocalizada. Les invito, sin embargo, a disfrutar esta pieza por Stanley Turrentine con el sabor de jazz de los 70, jazz clásico y grandes instrumentistas. More. Thank you. Extraordinaria la canción, José Miguel, y de verdad me pusiste a pensar, porque ese disco lo compraste tú en vinil, porque tengo el recuerdo tan vívido de tenerlo en mis manos. Incluso pensé, digo, ¿será que era mío? Y tuve que ir a buscar en el listado de mi disco que recientemente me hizo mi hermana. No sé, pero ¿de dónde nos enganchamos con esa canción? Ese lo compré yo y lo compré en un disco, me acuerdo claramente de eso. Y como en muchas ocasiones, tus discos y mis discos se mezclaban. Claro. Tú te quedas con uno, yo me quedo con unos tuyos. Y al final, recuerdo que me lo traído cuando me mudé a Vizcaya, o mejor dicho, cuando me mudé a Santa Paula, habérmelo traído y bueno, fue parte del lote de discos que vendí en su día cuando ya me mudé a México, pero sí. Ese es un poquito la origen y lo por ahí lo venía, va. Sí. Lo recordaba muy, muy bien. Sí. Listo, muchas gracias por haberla traído. De nada. Y bueno, de esa misma época, cuando empezamos a escuchar jazz, les hago un cuento. El tema fue que en una noche, escuchando Radio Capital y escuchando a Iván Loscher, pone una canción de música clásica, pone una versión de la tocata, y como pasaba a veces con Iván, yo no escuché, digamos, la mitad. Ya habíamos escuchado, ya yo conocía la versión de tocata, la que puso del grupo Egg, que trajo León para el episodio 1, y conocía la versión de Walter de Carlos, que también hablamos de ella en algún momento. Y me quedé con la duda qué fue eso que sonó, porque era un arreglo que sonaba a pedazos, a veces como rock, a veces como jazz, sobre todo en los metales. Y estuve entonces haciéndole cacería a Iván Loscher durante toda la semana y la repitió. ¿Sabes que siempre repetía 2-3 veces la misma canción en una semana, en 2 semanas, hasta que finalmente escuché que hablaba de que había sido sonado tocata por el grupo Exception. Pero este grupo nunca llegó a Venezuela, nunca salió el disco. Y no fue hasta que pude, por allá en el 75, ir a en Nueva York y escaparme para visitar la tienda de Tower Records, que estaba ahí en Times Square, que era impresionante por su tamaño, varios pisos, encargados por secciones, tipo que sabía muchísimo. Y entonces le fui con mi problema a uno de ellos. Le digo, oye, estoy buscando un grupo que hace versiones de música clásica, que suena rock, pero a veces a jazz, y que se llama Exception, y creo que son holandeses. Por supuesto, me miraron como gallina mirando sal, y el encargado de esa sección rock me llevó a su supervisor, quien tampoco pudo darme la respuesta. Entonces me fui a la sesión de jazz y hice lo mismo. Le pregunté a uno de los chicos, no supo, me llevó a su jefe, tampoco supo, pero el jefe en este caso fue un poquitico, como me dijo, ¿buscaste en rock? Y yo, sí. Me dijo, ven, vamos a preguntarle a este señor. Y me llevó a hablar con el gurú de la tienda. Le expliqué de nuevo y el tipo me miró así como con cara de catedrático que le explica a un indio, Exception. Creo que eso no existe. Ante mi cara de asombro, el encargado de jazz me dijo, si él no lo conoce, no existe. Bueno, no me agradó mucho su tono condescendiente, pero pensé que a lo mejor era que había entendido mal a Loscher. Pero no podía dejar de darme el gusto de curiosar por la tienda. Era 6-10 veces más grande que Don Disco, que era la mayor que teníamos en Caracas para ese momento. Y así que regresé a la sección de rock, pasé horas viendo todo, de todo. Escogí algunos disquitos, busqué de nuevo la de jazz. Y finalmente, por allá al final, veo un rótulo que decía importados. Y me pregunté, ¿qué habrá en esta tienda que sea jazz e importado? Y empecé a buscar los discos en esa sección. La gran sorpresa fue encontrarme no uno, sino 2 discos de Exception. Así que los agarré. Los agregué a los que tenía ya seleccionados y me fui donde estaba el gurú y le dije con sorna, si Exception no existe y acabo de encontrar 2 discos imaginarios de ellos, me los puedo llevar gratis, ¿no? Porque no existen. El tipo se sonrojó, los tomó en su mano y me los detalló y me preguntó dónde los había encontrado. Y me dijo, no te los puedes llevar gratis, pero sí te puedo conseguir que te den un pequeño descuento. No fue mucho, pero algo le saqué. viniles que todavía tengo y atesoro. Y bueno, si les cuento un poquitico de Exception, es un grupo holandés, efectivamente es un grupo que tiene mucha solera. Empezó por allá en el 58 como un grupo de una banda escolar, de Jokers. En el 67 cambiaron de nombre, en el 65 cambiaron el nombre a In Crowd y tuvieron que cambiarlo a nuevamente en el 67 porque ya había una banda como In Crowd y cambiaron entonces a Exception. Para ese momento entra a la banda un señor llamado Rob Kruisman, que fue el nuevo líder, pero un año más tarde entró un señor de quien ya hablamos antes. El señor es Rick Van der Linden, que en los teclados, y que en el episodio 28 hablamos de él cuando Ángel trajo a Trace. Rick era un músico de formación clásica, que además de haber completado estudios en el conservatorio, también había tocado ya con grupos de jazz y de pop. Y así fue el que se fueron hacia lo que fue hacer arreglos de música clásica. Pegaron la quinta de Beethoven y después hicieron versiones de Rhapsody in Blue y de Air, lo cual entonces convirtieron a Van der Linden en el nuevo líder de la banda. Y entonces vamos a regresar a ese último disco que grabaron con Van der Linden antes de que saliera, se llama Trinity. Y de ese Trinity vamos a escuchar el arreglo que hicieron a la tocata y fuga en re menor para órgano de viento, de donde van a apreciar los ritmos acelerados y atrayentes y el juego que hace Exception entre el piano y los instrumentos de metal. Así que espero que lo disfruten tanto como lo disfruto yo cada vez que lo escucho. excelente tema y excelente. Yo estuve en esa tienda, muchas veces estuve en esa tienda de Tower Records. La de San Francisco era muy grande también, pero esa de Union Square era mundial, mundial. Ahí yo recuperé una buena parte del catálogo de Wea cuando estaba en Rodben, por lo menos lo de las carátulas, pues, porque esas carátulas de los discos importados eran muy buenas y podían hacerse los negativos para reproducirlos y visitaba mucho esa tienda de Union Square en Nueva York, ¿no? Bueno, lamentablemente, pues, voy a culminar. Esta es mi última selección por el día de hoy. Se trata de What You Won't Do For Love, que es una canción del autor estadounidense Bobby Caldwell. Fue lanzada en septiembre de 1978 como el sencillo principal de su álbum debut homónimo. Fue escrita por Caldwell y Alphonse Koeffner y producido por Anne Holloway. Después de ganar reputación en los clubes de Miami como un músico talentoso, Caldwell firmó un contrato exclusivo con TK Records, o TK Records en inglés, en 1978, gracias a su presidente Henry Stone. Dirigiéndose al estudio, Caldwell grabó su primer álbum, que fue rehecho después de que Stone sintiera que el álbum era bueno, pero no tuvo éxito. Caldwell regresó al estudio y se le ocurrió el producto final, que incluía What You Won't Do For Love, el tema que vamos a escuchar a continuación. El arreglo de trompeta de la canción fue escrito y grabado por el arreglista de Miami, Mike Lewis. La canción se convertiría en el sencillo más exitoso de Caldwell y también en su canción insignia, alcanzando el número 9 en el Billboard Hot 100, el número 6 en la lista Hot Selling Soul Singles y el número 10 en la lista de Easy Listening. La curiosidad que tengo es que, según la emisión del American Top 40 para la semana que finalizó el 3 de febrero de 1979, la semana en la que la canción debutó en el puesto 38 del Top 40 americano, una edición en forma de corazón fue el sencillo más caro hasta ese momento. El sencillo en forma de corazón se lanzó originalmente solo como un artículo promocional, pero la demanda del público hizo que se presionaran más de 50.000 copias a tiempo para el Día de San Valentín de 1979, o el Día de los Enamorados, con un precio minorista de $7.98, aproximadamente el mismo costo de un long play completo en ese momento. Así que el disco en forma de corazón, si alguien lo tiene, eso vale unos buenos, unos cuantos dólares, así que consérvenlo, ¿no? Es para mí, bueno, hay otra curiosidad, ¿no? Lo que siempre comento, que a pesar de que 1979 fue un año donde hubo mucho rock, el disco estaba decayendo, pero todavía estaba muy fuerte. Casualmente, después que seleccioné los temas, me di cuenta que tres de mis temas son del año 79 y aparecen en este podcast y son una de las casualidades, pues. Una vez más, es para mí un honor cerrar mi participación en este episodio con Bobby Caldwell y su éxito One Hit Wonder, What You Won't Do For Love, lo que no harías por amor. Suéltala, Juancho. I searched to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. What I I would, my dear. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in the daze from your love, you see. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let go. For love, you've tried everything, but you won't give up. In my world, only you made me do for love what I would not do. Made me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Un recuerdo que tengo, y seguro lo tenemos todos los que estamos aquí participando, de alguna influencia del jazz en nuestros años de juventud, fue a través del programa El Idioma del Jazz, que por más de 50 años fue transmitido por Radio Nacional de Venezuela, por la emisora cultural de Caracas 97.7 FM y por Jazz 95.5 FM. Aquí el siempre recordado Jacques Brownstein aportó tanto compartiendo sus conocimientos de jazz con el oyente, como promocionando y contribuyendo al desarrollo del género en Venezuela, convirtiéndolo en el máximo embajador del jazz con quien se pudiese contar. Tener a Jacques Brownstein a tu lado era como tener Google cuando todavía no existía, para todo lo que tenía que ver con cuestiones relacionadas con el jazz. Jacques Brownstein fue quien bautizó al estilo que había creado Aldemaro Romero a finales de los años 60 como Onda Nueva. Él le dijo, esta música suena como New Wave, y ahí quedó el nombre Onda Nueva. También la famosa frase al despedir su programa, Paz y Jazz, fueron de su autoría. El excelente tema del año 1973, que ahora les traigo como contribución para este programa, el último tema que les estoy trayendo, se titula Whiplash, y es con el cual daba inicio siempre su programa, y que seguro muchos lo van a recordar. El tema fue interpretado por la banda de Don Ellis, de su álbum Soaring. Vamos a escuchar este tema, que también algunos lo pueden recordar en el film Whiplash, que en el año 2014 estuvo compitiendo para un Oscar como mejor película, entre otras categorías. Hasta pronto, señores. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, acompañarme a mí en este programa. Y seguimos con este tema. Adelante, Juan. buen tema, León. Muchas gracias. Estás hablando también de una de las películas favoritas de mi nieto Diego. Y bueno, me quedan a mí dos temas y vamos a regresar a uno de los grandes. Ya hablé de este tema en una oportunidad que los traje en una versión que hicieron Jorge Glenn en el 4 con César Orozco. Es Take the A-Train. Para este programa lo seleccioné que escuchásemos a Duke Ellington, que es también uno de los grandes del jazz. Edward Kennedy Duke Ellington nació en Washington, D.C. el 29 de abril de 1899 y falleció en Nueva York el 24 de mayo de 1974. Fue un compositor, un pianista y un líder de una big band que llevó a una carrera que abarcó más de 50 años, desde 1923 hasta su muerte. Tan impresionante como mucha de la música de Ellington llegó después a nosotros, sobre todo cuando revisamos la historia del jazz. Yo compré varios de estos CDs que son conjuntos de la historia del jazz y no falla Duke Ellington. Y esta canción, Take the A-Train, como ya les dije, que fue la firma, era la canción con la cual Ellington abría sus presentaciones. No fue escrita por él, fue escrita por un señor llamado Bill Strayhorn, y que era que tocaba el piano y hacía los arreglos para Duke Ellington. Y le llegaron a preguntar a Duke si cómo era que abría su show con una canción de otra persona. Y él le decía que no solo es que es mi amigo, él es mi alter ego. Él es equivalente a mi brazo derecho, mi brazo izquierdo y los ojos en la parte de atrás de mi cabeza. Así quería él a Bill Strayhorn y por eso siempre tomó este tema como su firma. Y el otro hacía el comentario que lo escribió o le surgió simplemente siguiendo las instrucciones que le dio Ellington de cómo llegar a su casa. Tenía que tomar el metro y tenía que tomar el tren A. Y que fue súper fácil para él escribirle. Era como escribirle una carta a un amigo. Así que vamos a disfrutar de Duke Ellington con Take the Train A. Thank you. goes Mac the Knife. Shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mac Heat, dear? So there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning, even, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is this someone, Mac the Knife, from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dears. Now that Mac Heat's back in town. Take it, Satch. Escucharon, acaban de escuchar ustedes la última de mis selecciones para este especial. Fue la segunda de tres para un músico que es sinónimo de jazz popular, Louis Armstrong. Su influencia como intérprete en la masificación del jazz no puede ser dejada a un lado. Proyectaba una personalidad empática y encanto ante cualquier cámara. Su voz, tan singular como buena su interpretación de la trompeta, fue a mi parecer su firma en el mundo de la música. De su muy vasta producción, un estándar del jazz, Mac the Knife, una historia que antecedió y seguramente inspiró a Pedro Navaja, a Rubén Blades. De hecho, hay similitudes muy obvias en las letras de ambas, especialmente al comienzo. Ahora lo curioso, esta canción que tiene este fuerte sabor jazzístico americano es una de las canciones de una obra de teatro musical alemán, la ópera de los Tres Peniques. Esta, a su vez, es una adaptación de una ópera inglesa del siglo XVIII, la ópera del Pordiosero, con el añadido de cuatro cantos medievales franceses. Estos cánticos, llamados Moritat, describían las desventuras de asesinos famosos y eran interpretados por juglares. Los autores alemanes de The Three Penny Opera, la ópera de los tres centavos, de los tres peniques, perdón, el poeta alemán Bertolt Brecht y el músico Kurt Weill compusieron este Moritat para ser interpretado como intro del personaje al principio de toda la obra, y esto a petición del cantante que interpretaría a Mac Keith, es el nombre completo del personaje. esta canción, esta pequeña cantata, debía ser ejecutada con un organillo, tal como lo hubiera hecho un juglar en su momento. El propio día del estreno, el organillo no quiso funcionar y el acompañamiento musical lo hizo la orquesta, que era esencialmente una banda de jazz. Estamos hablando de finales de los años 20 en Europa. En Alemania, The Three Penny Opera fue un éxito y fue trasladada a los Estados Unidos en los 30, pero allí fracasó. Tuvo que pasar la guerra y ya en 1954 se estableció en un teatro off-Broadway, en donde se mantuvo por más de 6 años. De esa adaptación de los Estados Unidos con letra y lenguaje ya propio de los Estados Unidos, que proviene de la versión que graba Armstrong en 1955 y que he presentado para cerrar mi set. Espero que la hayan disfrutado. Entonces, ahora me gustaría hablar del próximo podcast y para esto Juan está en su turno de proponer. ¿Qué traes, Juan? Sí, yo creo que por ahí tenemos algo pendiente y creo que incluso ya lo sugirió Manuel en uno de los comentarios. Es que regresemos a la música hecha en Venezuela, pero ahora que vayamos a la música de ese, ¿cómo es que lo llamas tú, Fernando? La generación de oro, que vayamos a esa generación que salió la década, 80, 90. La década de oro de la producción nacional, los 80. Eso es, los 80. Ese es el tema que me gustaría proponerle, compañero. Pues excelente. Excelente. Bueno, sin más limitaciones, canciones de intérpretes venezolanos emitidas, lanzadas en los 80. En los 80, incluso, no sé, les dejo a ustedes la potestad de repetir, repetir intérpretes si lo tienen a bien, ¿sí? O sea, creo que obviamente ahí están los mejores. Creo que se pudiera hacer sin repetir, se podría hacer si quiere poner una de Guillermo Dávila. Yo tengo una de Guillermo Dávila, pues ponemos las dos de Guillermo Dávila, pues. En el último pusimos tres de los Dar. Uh-huh. Hubieron tres de nosotros que pusimos los Dar. Sí. Sí, entonces esto de nuevo. Alguien quiere repetir, que no sé, Ilan, o quiere repetir a Jordano, que le dé clavo, simplemente que pongan las canciones que le gusten. Claro, está bien. Listo, ¿todos de acuerdo entonces? Sí, León también. Tengo un problema. No tengo problema. Aquí en este grupo complacemos a todos los oyentes. Aquí no tenemos ningún tipo de predilección por el estilo. Todos los temas, de alguna u otra manera, han sido parte de nuestro soundtrack de vida. Uno, por supuesto, tiene un más peso, están más engrapados en nuestro cuerpo que otros, pero de alguna u otra manera todo eso es válido. Así que ya lo están convenciendo para el especial de disco. Ya viene el disco por ahí, ya viene el disco. Lo de los whisky, ya tranquilo. El disco no tengo problema. Siempre que me dejen elegir primero. Ahí están dos o tres, ya no tengo otra que poner. Queridos oyentes, esperamos que esta entrega haya sido de su agrado. La hemos hecho con mucho cariño y con ese sentimiento de cercanía que, aunque físicamente no lo hemos podido lograr todos, creo que lo hemos logrado en esta ocasión. León y Fernando sí han estado allí compartiendo espacio físico y creo que ha sido muy... muy bueno para todos. Ha sido una verdadera delicia que esperemos ustedes hayan disfrutado también. Gracias de nuevo a Que Pasa Miami por retransmitirnos en www.quepasamiami.radio12345.com y como siempre quedan invitados a seguirnos en Twitter @nsoundtrack, en Instagram nsoundtrack y en el grupo de Facebook al que se pueden unir, contribuir e interactuar con nosotros, el soundtrack de nuestras vidas. Feliz año y hasta el próximo podcast. Fernando. Gracias a JM por convidarme a este episodio. Creo que quedó extraordinario. Para comenzar el año, luego de un año tumultuoso y complicado y con una secuela de COVID que parece que no va a terminar en un buen tiempo, pues empezar el año en una tónica suave con este jazz, pues creo que fue un tema muy acertado. Así como creo que el próximo de Juan va a ser muy aceptado también. Y bueno, yo estoy muy contento y satisfecho de que convencí a León ya pues de hacer un especial de Disco Music, donde sé que ustedes dos, Juan y José Miguel, no van a tener problemas. Él tampoco va a tener problemas, pero ustedes tenían Miniteca en esa época y eran los años nosotros de la Bolívar, realmente, ¿no? Entonces, hay muchas anécdotas y bueno, y creo que va a quedar muy simpático. Bueno, feliz año para todos, lo mejor, Dios me los bendiga y nos escuchamos en el próximo, si Dios quiere. Gracias a Fernando por el pase. Aquí de nuevo, muy, muy, como le repito, muy contento de haber tenido la oportunidad de grabar este programa con un compañero de a mi lado, aquí en el mismo sitio, no a distancia, así que ese ha sido un gran aliciente para este programa. Y de nuevo para José Miguel y para Juan, mi abrazo, mi saludo para todos los oyentes y a todos los que estamos aquí, porque tengan un año con muchas buenas cosas que se desarrolle en este año y que la salud los acompañe siempre, que en estos momentos siempre resulta un problema, una preocupación que ha crecido bastante últimamente. Nuevamente un abrazo y espero verlos pronto, tenerlos nuevamente compartiendo para el próximo programa de música venezolana, de los éxitos que disfrutamos en los años 80 y 90. Bueno, y yo me despido por aquí, dándole las gracias a José Miguel por el tema que trajiste, por las canciones que trajiste, están buenas. Igualmente a León y a Fernando, que trajeron muy, muy buenas canciones. Ha sido un placer. No saben cuánto lamento no haber tenido la oportunidad de llegar hasta Weston para grabar allá con ustedes, pero bueno, en las próximas será. Y entonces, para los oyentes, nada más que desearles feliz año 2022, desearles mucha salud, eso es lo muy importante. Por ahí decía un meme que hemos sobrevivido tantas cosas y seguimos sobreviviendo. Vamos a esperar salir de esta crisis de COVID y que salgamos de la crisis del reggaetón. José Miguel escogió un tema mío para cerrar. Y esto es un clásico. Vamos a escuchar When the Saints Go Marching In. Es una canción que tiene principios o viene posiblemente de y principios de los 1900. Y hay muchas canciones similares en gospels, como When the Saints Are Marching In, de 1896, y When the Saints Marching In for Crowning, de 1908. O sea que es así viene por allá, a veces es referida como The Saints, viene de la parte espiritual negra. Y originalmente fue un himno cristiano, pero que ha sido tomado para las bandas de jazz. Y la versión más famosa, es la que vamos a escuchar para el cierre, es la que grabó Louis Armstrong con su orquesta, por allá en el 38. La letra de esta es relativamente sencilla. Es Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. O sea, y a través de esta métrica donde repiten los dos primeros versos, ellos, las distintas versiones, hacen improvisaciones mucho, muy, muy, muy largas, porque dan una frase de algo que quisiera ser visto y la repiten, y después dice, yo quisiera estar en ese número cuando los santos go marching in, cuando entren marchando los santos. Entonces, vamos a despedirnos entonces, vamos a escuchar la pieza y nos escuchamos en el próximo podcast. Felicidades. And now when the saints go marching in. marching in, marching in. I win the Saints go marching in, marching in. Yes, I want to be in that number. I win the Saints go marching in, marching in. Now when the Saints, when go marching by, marching by. Yeah, bye. I would like to hit the number. You can find it because this clarinet will in there. Marching in. Lord, I want to be in that number. Here comes Trummy Young and his trombone wailing. Mm-hmm.